El lunes 8 de diciembre de 1980, el músico John Lennon fue asesinado de 5 disparos efectuados por Mark David Chapman en la entrada del edificio donde él residía, el edificio Dakota. Lennon acababa de regresar del estudio de grabación Record Plant Studio con su esposa Yoko Ono. Chapman, su homicida, disparó a John alrededor de las 11 de la noche, pero había logrado hablar con él antes frente a su casa a las 5 de la tarde. El músico le firmó una copia del disco Double Fantasy, le dio un apretón de manos y se marchó al estudio de grabación. John Lennon fue incinerado el 10 de diciembre de 1980 en el cementerio Ferncliff, en Nueva York. Sus cenizas fueron entregadas a Ono, quien decidió no llevar a cabo un funeral por él, aunque se hicieron varios homenajes y tributos en su honor.